pero en este panorama hostil decido dar un paso, un gran paso hacia adentro para encontrar lo que la afuera no da, y descubro con sorpresa que mi interior ya dio mil pasos y veo que tengo